Prejuicio adquirido es derecho perdido. ¡Agüe! ¡Agüe! ¿Sabe dónde está el niño del parque? El que vivía en la calle. Ya no lo he visto. ¡Ay! ¡Hasta que alguien vio por él! ¿Por qué? ¿Qué no estaba con sus papás? ¡Ay, pues sí! Pero pues necesitaba una mejor vida, mijito. ¿Entonces dónde está el niño, güey? Véngase para acá, mijito. Te voy a contar lo que pasó con ese muchachito. Pues verás, como su mamá no tenía dinero para darle de comer y nomás andaba sin ir a la escuela y estar de vago, vinieron por él unas personas muy buenas que sí le van a poder dar lo que no pueden darle su familia. Ah, güey, ¿entonces todos los que no van a la escuela son bajos? Mi papi solo fue hasta la primaria. ¡Ay! ¿Y ya no van a ver a su mamá? Bueno, sí, algún día. Pero déjate cuento cómo está el asunto. Ahora podrá ir a la escuela. Si se enferma, lo podrán atender un doctor y estará a salvo. Pues ahora tendrá un techo donde vivir. ¡Ay! Nel, carnalitos, algo le está faltando a esta historia. Te voy a platicar de la famosa banda de la calle, de la que todos hablan como si supieran cómo fue que llegaron y cómo es que se quedaron. Pero antes, quiero decirte que ellos no son diferentes a ti. Y pensando en eso, yo te pregunto, ¿te gustaría que llegaran unas personas bien buenas y te llevaran a otro lugar lejos de tu familia? No, pues la verdad no. ¿Pero tú quién eres? Ah, pues yo soy Neto, el padrino de los derechos. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que a ese niño le gustó que lo hayan alejado de su familia? Él ahora está lejos de ella y será un proceso difícil volver a verla, ya que sus padres tendrán que enfrentar un proceso legal para recuperar la tutela de su hijo, y eso llevará tiempo. Además de que la mayoría de las personas que viven en las calles, pues no cuentan con documentos como credenciales de elector o actas de nacimiento, y eso suele ser requisito para procesos legales. No todo es tan sencillo. A muchos nos gustaría, como tu abuelita, que la gente viva mejor, pero... ¿Pero qué? Dime. Pero si en algo queremos ayudar, tenemos que respetar sus derechos más elementales. Las personas tienen derecho a elegir su forma de vivir. No nos damos cuenta que la riqueza de nuestra forma de ser está en la diversidad de la misma. Y entonces, ¿nos creemos capaces de decirle a los demás cómo es que deben de vivir? ¿Me explico? ¡No! ¡La neta, no! Pues habría que preguntarse, ¿qué no este niño y en general las personas que viven en las calles tienen los mismos derechos que los demás? Además, ¿será que los derechos son intercambiables? ¿Por qué le quieren dar unos y al mismo tiempo quitarle su derecho a estar en familia? ¿Que no estaría mejor que pudiera tener todos? ¿Por qué alguien viene a decidir qué derechos se le garantizan y qué otros no? A ver, ¿y quién puede hacer eso? ¿A don Madrino? Perdón, padrino. Pues todos. Sociedad y representantes del Estado. Porque este tiene tres obligaciones fundamentales en cuanto a derechos humanos. Esas obligaciones son garantizar, respetar y satisfacer los derechos más elementales de las personas. Así pues, a este niño, por el solo hecho de ser un humano, al igual que tú, no solo tenía derecho a todo eso que tu abue mencionó, sino también a pertenecer a una familia, al igual que tú. Y ese es el derecho que el Estado no está respetando. Es decir, que está violentando. ¡Maldito Estado! sí, maldito. Nada más que sería bueno aclararte que todos somos el Estado. Es decir, que esa gente buena que se llevó a ese niño lejos de su familia lo hizo en representación tuya y de tu abue. ¿Y de la tuya también? Nel. ¿En mi representación? Jamás. ¿Y eso? ¿Por qué no en tu representación? Pues porque yo soy un luchador social. Soy un defensor de los derechos humanos. Un rebelde. ¡Un hado madrino! Te decía, el Estado somos todos nosotros. Así, cuando este hace una acción de esas, lo que en realidad está ejerciendo es lo que cree que todos creemos y pensamos. ¿Y entonces qué hacemos? Pues es importante cuestionar, informarse, acercarse a la gente para saber qué piensa. La vida no tiene que ser de una sola manera. Somos diversos y no por eso unos tienen más derechos que otros. ¡Chale, Neto! ¡Eso es neta! Oye, ¿pero por qué eres tan chorero? Así nos lo hubieras dicho desde el principio. ¡Ay, joven! ¡Usted parece un político! ¿Cómo? Prejuicio adquirido es derecho perdido. Tú puedes cambiar la historia.